Coméntame esta. Opiniones no pedidas. Recomendaciones que nadie nos ha pedido sobre trabajos que otras mujeres hacen sin pedir permiso. ¡Nunca más nos vamos a callar! ¡Nunca más nos vamos a callar! Hola, amigas de La Araca. Mi nombre es Carmenza y hoy les voy a contar de qué se trata esto que hemos llamado la reta Coméntame esta. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se confichen. Es un ejercicio pensado especialmente para esta sección de La Araca Radio y además que dialogaba muchísimo con una necesidad urgente que yo tenía, que era ser mucho más juiciosa con consumir o con apreciar, disfrutar obras hechas por mujeres. Hace un tiempo ya estaba comprometida con la idea, pero sentía que me hacía falta un poco más de rigor y de disciplina, y sobre todo me hacía falta también la posibilidad de compartir mis impresiones, opinar y, bueno, como hablar de estas obras, porque también eso es una motivación para mí para hacer las cosas y es poder compartir la experiencia, sobre todo con otras mujeres. Eso se unió también el deseo entonces ya de que no fuera una experiencia solamente personal, sino también poder invitar a otras mujeres a consumir y a leer obras y piezas hechas por mujeres. Entonces, a principio de este año decidimos con La Araca Radio hacer este reto, o esta reta, como la llamamos, y se trata de cada semana elegir una película dirigida por una mujer o un libro también escrito por una mujer. Para el libro decidimos que fuera 2 semanas y no una, pues porque implica más tiempo y dedicación. Y luego de compartir cuál era la película o el libro escogido, recibir las observaciones y las opiniones de las mujeres que siguen las redes de La Araca y que siguen mis redes. Y bueno, luego recibir sus comentarios vía mensaje de voz, porque también, bueno, pues porque este es un ejercicio radial y porque nos gusta que sea muy sencillo también la manera, muy sencilla la manera de participar. Entonces, cada semana se publicaba cuál era la película o el libro y se daba esa hasta finales de esa semana para hacer los comentarios. Se dio un poco más de tiempo en varias ocasiones, pues porque varias mujeres nos dijeron que estaban interesadas en participar, pero pues que no habían tenido el tiempo. Cuando compartimos la película o el libro escogido, también publicamos los links para que pudieran verlas en internet, porque la idea es, digamos, movilizar también esa información, movilizar esas obras, compartirlas, si se quiere democratizarlas, y bueno, que fueran de acceso muy fácil para que todas pudiéramos verlas. Al momento de publicación de este audio, hemos pasado por varias películas y 2 libros, que ya se irá publicando uno a uno las entradas de esta reta, las reseñas hechas también colectivamente. Pues van a encontrar la info debajo de este audio y pues los enlaces a los links que en ese momento compartimos y que pues esperamos sigan vigentes. Decidimos que esta explicación o que esta socialización de esta reta saliera en esta primera semana de marzo, porque también hoy vamos a publicar la película de esta semana, y fundamentalmente porque la discusión que hemos tenido alrededor de las películas y el cine de mujeres o hecho por mujeres, que en esta sección Coméntame estaban a encontrar ya las reseñas de varias películas y varios libros hechas por fuera de esta reta, pero también como lo indica el eslogan o la descripción de esta sección, son opiniones que nadie nos ha pedido sobre trabajo hecho por otras mujeres. Entonces esta es una de las secciones también que más se mueven a La Araca por su facilidad, porque nos encanta además que sean otras colaboradoras, que seamos todas las que estamos acá. Entonces pues también invitadas a participar con las películas y los libros de esta reta o con las que ustedes quieran y que sea hecha por mujeres. Entonces, volviendo, decidimos que fuera esta semana porque consideramos que en este mes que decidimos dedicar intensamente a las mujeres trabajadoras, había una reflexión importante que ha estado en las mesas y en las estudias y en las discusiones de La Araca, y es sobre cómo es de importante que, sin importar la fecha, sin importar si son recientes o no las películas o los libros, los mantengamos en la conversación. porque no solo la industria nos obliga a la inmediatez de las películas que están en cartelera, de este cine comercial, además que te bombardean de publicidad y hay una cantidad de conversaciones en las redes sociales y en la cotidianidad sobre estas piezas, sino que además en esas producciones, bien sea hegemónicas o masivas o muy comerciales del cine, que son las que más se impulsan y se promueven más, pocas están hechas por mujeres. Existe esta brecha también de participación de mujeres en la literatura y el cine, como en todos los espacios laborales de las mujeres. Entonces, para nosotras ha sido importante en esta sección hablar no de películas solamente recientes o que están en cartelera o que hacen parte de esa conversación mediática, de lo inmediato y también de lo efímero, sino mantener una conversación permanente sobre obras producidas en diferentes temporadas o en diferentes épocas por distintas mujeres de toda la universo, o del mundo al menos. Además, porque no solamente las mujeres cineastas y escritoras no están llegando o tienen muchas barreras todavía para acceder a esta masividad o a este respaldo también del mercado, sino que varias han decidido también por el mismo funcionamiento de esta industria mantenerse en la escena independiente, y eso nos parece también un ejercicio muy valioso y de rescatar y de mantener vivo y viva en las palabras de todas nosotras. Eso además nos hacía pensar en todo esto que se llama cine de autor. Otras colaboradoras de Alaraca sabrán más de cine que yo, pero como este llamado cine de autor y estos grandes clásicos del cine también son grandes apellidos de varones y grandes producciones de unos nombres y de unos cuerpos masculinos que se han perpetuado a lo largo del tiempo y entre los que las mujeres han tenido que pelearse un lugar también fuertemente. Entonces decíamos, qué difícil o qué disidente que hablemos de cine de autor y no cine de autora, que los clásicos de la literatura sean precisamente eso, los clásicos, y sea una cantidad de hombres también escribiendo y narrando el mundo en las pantallas y en las letras, y cómo eso definitivamente no solamente afecta la construcción del imaginario de lo que es ser mujer y del mundo a los ojos y a la interpretación de solamente un segmento muy específico de la población, que ni siquiera son todos los hombres, sino este hombre blanco, heterosexual, hollywoodense, que tiene una no solamente una imagen, sino un discurso y unos roles muy específicos y que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo, y por eso también son vigentes, porque el mercado una y otra vez repite o las mismas historias o los mismos apellidos, mientras las mujeres pasamos como en todos los escenarios laborales, una y otra vez también al olvido y a la marginalización. Entonces, coméntame esta sección de Alaraca, pues es precisamente esto, y esta reta pues fue la excusa también que nos inventamos para mantener todo el tiempo esa conversación alrededor de las obras de mujeres. Se une perfectamente a este marzo de las mujeres trabajadoras en Alaraca, porque las mujeres escritoras y las mujeres cineastas y las mujeres productoras y las mujeres guionistas y las mujeres que también se están dando la pelea en los escenarios de construcción de imaginarios y de subjetividades a través del arte, pues son también mujeres que trabajan y que en muchas ocasiones se construyen estas historias también desde sus segundas jornadas laborales, desde la autogestión, la búsqueda de recursos de manera independiente, porque también hay una cantidad de limitantes para que ellas puedan seguir soñándose y narrando el mundo desde su lugar como mujeres. Entonces, bienvenidas a la reta Coméntame Esta. Muchas gracias por participar. Sigue abierta la invitación cada semana para ver una de las películas que les recomendamos. Debajo de este audio también van a encontrar un link a un documento en Drive, un Excel, que tiene el nombre, la autora, el link en el que pueden encontrar o acceder a esta información y la semana en la que la hemos recomendado o que está corriendo en este momento. Esperamos que les guste mucho, que la disfruten, que se sigan uniendo, que participen en la dinámica sorpresa que tenemos al momento de la publicación de este audio en nuestra página, en nuestras redes sociales, y bueno, sigamos. sigamos dando la araca y opinando así no nos pregunten. Un abrazo. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeministas.